Volvemos al aire de La Mosquitera, 18:13, como habíamos adelantado en una parte de nuestra primera hora de programa. Esta tarde, a las 19 horas puntual, se estrena el documental Escuela, Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. Fadiún junto a los directores de la película brindarán una conferencia de prensa, están brindando ahora a partir de las 18 horas. Vamos a charlar con Javier Di Matteo, él es parte del equipo realizador de este documental, a quien le damos la buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Y bueno, lo que no es gustoso es lo que debe reflejar este documental, lo que ha vivido la comunidad de Moreno y la escuela, y bueno, preguntarte un poco sobre la realización del documental y lo que vienen a hacer esta tarde. Bueno, muchas gracias. También estoy muy muy contento de poder estar acá, con esa alegría de poder haber llegado a producir este material en un contexto de un hecho tan triste como la explosión de la escuela. La película está hecha desde el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, que queda, es una universidad que está emplazada muy cerca de Moreno, unos 30 kilómetros, y justo estábamos en un momento de discusión en la política audiovisual del departamento cuando sucede la explosión en la Escuela 49. Entonces decidimos cubrir la película, en principio con una lógica de cubrir el hecho y generar reflexión alrededor del problema de la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y después, como el hecho se fue convirtiendo en algo más grande, el conflicto se sostuvo en el tiempo, la película derivó en un largometraje que bueno, ustedes saben, está dirigida por Juan Mascaró, que es un compañero que es cineasta y docente. Y bueno, y acá estamos presentándola por distintas universidades, en Moreno se ha presentado muchas veces, en otros puntos de la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, disfrutando de la posibilidad de haber aportado a problematizar este tema, que es un tema muy, muy delicado y que no termina de solucionar. Javier, seguramente bueno lo comentarán en este documental. No se trata claramente de un hecho aislado, sino de un sistema educativo que está siendo golpeado, masacrado por este gobierno, por el neoliberalismo reinante. Un dato, no sé si vos lo podés confirmar, hoy explotó en la Escuela 27 de Moreno una estufa. Sí, hoy a la mañana explotó una estufa, por suerte no hubo heridos, salvo un trabajador auxiliar que, si no entendí mal, quedó con una molestia en el oído porque fue muy fuerte la explosión. Por suerte no hubo daños mayores que eso, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta es una de las pocas escuelas que estaba con gas, porque la mayoría de las escuelas en Moreno tienen el gas cortado, eso permite que estén en funcionamiento. Ni bien sucedió la explosión el año pasado, se analizaron las escuelas, se evaluó la situación de cada una de las escuelas, se determinó que se cerraran la gran mayoría de las escuelas. Entonces, durante todo 2018 no hubo clases y la principal variable, hay otra, están los techos, está la luz, pero la principal variable es el gas, las condiciones en las que están las instalaciones de gas en las escuelas. Es lo peor, lo más grave que tienen. Que en esta época entran justamente, ¿no?, a acontecer estos hechos por el uso, obviamente, del gas para la calefacción y demás cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora, en este momento, hay 80 escuelas que están con el gas cortado. Y se viene el invierno. Y además, sucede que mayoritariamente las escuelas de Moreno, del conurbano, que es una zona muy empobrecida del conurbano bonaerense, tienen comedores, entonces tampoco se puede cocinar en las escuelas. Se resuelve por una de muy mala manera, con una dieta de muy mala calidad, con sanguchitos, con pan, con fiambre. O sea que hay un problema de fondo que no se está resolviendo, que es el tema de las instalaciones, ¿no?, de las escuelas. Javier, le gusto saludarte, Sergio. Te quería hacer dos preguntas que tienen que ver, obviamente, con esto, pero, como decía bien Darío, en cuestiones más estructurales. En todo el país hay problemas de financiamiento educativo, en Buenos Aires no debe escapar a esto, y te pregunto si específicamente hay un problema de financiamiento, de mala redistribución de los recursos humanos, ¿por qué sufre Buenos Aires esta crisis en la infraestructura escolar, si se puede abordar o está abordada en el documental también? Y acá en el interior nos han vendido durante muchos años como de excelencia el sistema de los consejeros escolares. Quería saber tu opinión sobre ese sistema también. Bueno, en principio, pensando en la primera pregunta, la situación en las escuelas no es buena hace mucho tiempo, digamos, no. Nosotros eso lo hemos analizado, se ha discutido mucho cada vez que se proyecta la película ese tema. Es un tema viejo, es un tema que no empezó con el gobierno de Vidal, pero que se profundizó con el gobierno de Vidal. Pero además lo que ha pasado es que, lo dice con mucha claridad un entrevistado en la película, es que lo que hay de nuevo es que se presiona a los directivos para que de ningún modo suspendan clases. Con ese criterio de éxito que cuanto más días de clase tienen los chicos, en teoría más aprenden, lo que hacen, y se logran mostrar estadísticas de cantidades de días logrados en un año, los directivos reciben muchas presiones y no pueden muchas veces cerrar las escuelas. De hecho, esa escuela, la 49 de Moreno, el día 1 de agosto reportó un problema de gas y estuvo hasta última hora la profesora, que en su momento era la directora a la cargo de la escuela, Sandra Calamano, estuvo esperando que vengan a arreglar el gas, alguien vino y lo dejó mal, digamos. Abrió la escuela el otro día porque por esa presión que había sobre los directivos para que las escuelas estén abiertas. Y en el caso de los consejos, bueno, el consejo escolar es el responsable, la entidad responsable de la parte que tiene que ver con los edificios escolares, de sostener los edificios escolares. En la particularidad de Moreno, en el momento de la explosión de la escuela, estaba el consejo escolar intervenido. Y incluso hay un hecho que es el que tiene mucha importancia en el desarrollo de los hechos posteriores, que cuando reaccionan los docentes de todo el partido y se movilizan en el mismo momento, muy muy inmediatamente al hecho, en el consejo escolar empiezan a sustraer documentos, a sacarlos del consejo, que se estima que eran documentos probatorios de la cantidad de pedidos de reparación que estaban teniendo las escuelas. Así que bueno, los consejos escolares son votados, son electos cada vez que se votan elecciones generales, las municipales, digamos, pero en este caso están intervenidos directamente por la provincia de Buenos Aires. La verdad que terrible lo que estás contando, una intervención central hacia los... porque tienen que ver, o los consejos ponen a dialogar el municipio con el Estado provincial y la comunidad educativa, ¿verdad? Esa es más o menos la función que cumplen. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, los consejos tienen como función fundamentalmente sostener el aspecto más funcional edilicio de del sistema. No se refieren a circuitos de participación de padres ni a eso. Simplemente uno como ciudadano, cuando vota, sea padre o no de un pibe que va a la escuela, vota así como vota concejales y el intendente, vota también consejeros escolares. No es más que eso. Perfecto. Es un consejo administrativo de la parte más física, no pedagógica, digamos, de las escuelas. Muy bien. Y otra consulta que te hago, más allá del caso puntual de la escuela de Moreno y demás, ¿cómo ve a la comunidad educativa ante esta problemática? ¿La ve con conciencia la problemática? ¿La ve involucrada en la problemática o le es indiferente totalmente a toda esta problemática? Me refiero a comunidad educativa, más allá de los trabajadores de la educación, más allá del alumnado, a todo lo que rodea a una escuela pública, ¿no? ¿Cómo lo ves a ese tema y si ves que hay una concientización sobre estas problemáticas? Bueno, esto es parte de lo que fue interesante en Moreno y por qué esta película se convirtió en un largometraje, porque lo que sucedió fue que hubo una enorme movilización de docentes inmediatamente a la explosión, pero fue acompañada por muchos, muchos padres y madres de pibes de la escuela que sostuvieron, imagínate la situación de tener el 95% de las escuelas del distrito públicas cerradas de agosto hasta fin de año. Eso se logró porque hubo mucha instancia de discusión, de asamblea, de intercambio entre padres y docentes y auxiliares, y además porque entraron en juego también las formas de organización popular que existen en Moreno, que es un distrito muy, muy rico en eso. Si bien es un distrito muy muy pobre en condiciones materiales y en oportunidades laborales y en eso que pasa en el último cordón del conurbano bonaerense, que es el más empobrecido, es un distrito muy rico en capacidad de movilizarse, en organizaciones sociales, y hubo una movida muy muy grande que, bueno, que comenzó justamente con este, con esta sustracción de documentos del Consejo Escolar, porque lo que deciden ahí docentes, padres, movimientos sociales, es acampar en ese lugar y sostener un acampe por un periodo, creo que fue cerca de 2 meses, no te puedo dar mucha precisión, no me acuerdo, pero fue muy muy muy fuerte eso, se realizaban muchas actividades, se concentraba la protesta ahí, en el Consejo Escolar, como símbolo de dónde estaba el problema, de cómo se expresaba políticamente ese problema, quién es responsable del asesinato de Sandra y de Rubén, ¿no? Entonces, sí, en este caso hubo mucha movilización, que es lo que permitió que se sostuviera, que las escuelas no se reabrieran, y hubo muchos intentos de reabrirlas en malas condiciones, y que esos intentos fueron frenados por las comunidades. Claro, de manera despareja, por ahí algunas escuelas con más participación, otras con menos, barrios más movilizados, barrios menos, pero en Moreno eso se notó mucho, y en algunos partidos aledaños también tuvieron muchas luchas, sobre todo en los partidos más cercanos, no tanto como la de Moreno, que fueron muy intensas. Javier, ¿cómo fue la producción de la película, del documental? ¿Cómo la pensaron? ¿Cómo fue saliendo? Y bueno, y lo que se viene para adelante con estas muestras, con pasarle en distintas partes del país, ¿cómo va eso? Mira, esto, yo soy representante del Departamento de Educación de la Universidad. Uh-huh. La película está encuadrada en el departamento, es la entidad que la impulsa. Nosotros veníamos pensando en la articulación de la universidad con el sistema educativo, cómo fortalecer ese vínculo, desarrollar más acciones con los docentes de primaria y secundaria. En esta búsqueda de que la universidad se comprometa más con los problemas reales de la comunidad, y pensando en la línea audiovisual y cómo encararla con Juan Mascaró, que es el director de la película, que se proponía trabajar con nosotros, sucedió lo de Moreno. Entonces fuimos a hacer una cobertura inicial, pero después eso fue tomando envergadura y fue complejizándose, y la idea con la que la desarrollamos es que no es un discurso nuestro sobre lo que pasó, sino que es una narración de lo ocurrido, donde invitamos a distintos sujetos que están vinculados a la problemática y a la lucha posterior a que muestren su perspectiva. Entonces es una película que tiene muchas voces, algunas son incluso discordantes, hay algún debate adentro también. Está construida con muchos sujetos porque se fue viendo, y la película se vio en la escuela, se vio con los padres de la escuela, se vio con las familiares de, sobre todo de Rubén y Mabel, que es la compañera de Rubén, se vio en lugares públicos como la CAMPE, se fue debatiendo en varios lugares y fue creciendo también, porque se notaban ausencias y se fueron sumando, es decir, es una película que estuvo en construcción durante mucho tiempo y aún ahora nos quedan algunas cosas que arreglar, pequeñas, menores, porque ya está en un tramo final. Lo que estamos haciendo hoy es un preestreno de una película que se va a estrenar en agosto definitivamente, ¿no?, cuando se cumpla el año. Y bueno, fue un proceso muy rico, que intentamos que sea participativo, creo que eso salió bastante bien, siempre se puede mejorar, pero la verdad que estamos muy muy orgullosos de poder llegar de esa manera, ¿no? Porque también es un gusto poder saber que los padres de la escuela dicen, bueno, qué bueno que esto esté, ¿no? Es la escuela donde sus hijos concurren y donde sus hijos se viven la amenaza de la situación, ¿no? Bueno, perfecto, Javier. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y repetir la invitación. Arranca en media hora este preestreno. Sí, ya puede arrancar. Y después vos me preguntás una cosita chiquita, te digo. Sí, nomás. sí. ¿Cómo? Entró, la película fue aceptada en 2 festivales de cine, uh-huh. el Festival de Cine de Derechos Humanos y el Festival de Cine Político, los 2 internacionales. Y se está proyectando en muchos lados, y esa era la idea, ¿no? Que el hecho no quede ahí, que el hecho se difunda y que tenga algún, que pueda ser discutido, reflexionado y, bueno, que sea una herramienta para que la realidad cambie. Y después de estrenarse en agosto, el estreno definitivo, ¿cómo piensan el recorrido y la difusión de la película? Lo que nos propusimos es tratar de ir a todos los lugares donde nos inviten a pasarla. Si no podemos ir, imaginamos que muchas organizaciones la van a replicar. Está pasando eso ya en Buenos Aires, digamos que hay organizaciones que nos la piden y como estamos cerca, alguno de nosotros va hasta allá y acompaña la proyección y sobre todo para participar en el debate. Se está por pasar ahora dentro de poco también en la Universidad de Tucumán, en un congreso internacional que hay en la mitad de junio. Pero la idea es que después circule lo más posible y vamos a intentar también recuperar la información de qué ha sido pasada en tal lado y qué se ha discutido ahí, quién intervino, quién participó, quién la promovió. Y eso estamos tratando de ver si podemos hacerlo más ordenado para saber hasta dónde llega la película y qué genera, ¿no? Excelente, Javier. Felicitaciones y bueno, y gracias por este laburo. Bueno, realmente. Gracias a ustedes por comunicarlo también. Un abrazo grande, Javier. Bueno, un abrazo, que estén bien. Javier Di Matteo, parte de este documental que se está haciendo el preestreno ahí en la nave universitaria, que narra, comenta y un poco va difundiendo y visibiliza una realidad, ¿no? La verdad que me parece súper interesante eso. La verdad que por ahí le hicimos algunas preguntas que tienen que ver con el sistema educativo. Sí, se nos fue realmente por ahí porque la preocupación me parece tal cual, central, ¿no? Y para aprender también, ¿no? Ocurrió en Buenos Aires, pero podía haber ocurrido en cualquier otra provincia del país. Tal cual.